Según informó el periódico digital surcoreano Jaju Shibo, la Solidaridad de Derechos Cívicos de Busan convocó el día 5 un meeting en demanda del cese del ensayo de guerra de Norteamérica, la cancelación de su plan de ubicación del SAD y el retiro de la sala de experimentación de armas bioquímicas ante el puerto expreso para las tropas gringas en el muelle de Busan junto con distintos sectores de la población.